Factoría Ludita, un programa para Ágora Sol Radio. Los tragábamos, los escupíamos y los tragábamos de nuevo. ¿Os tragabais los demonios por la boca? Por el culo. Caza de brujas. Introducción a un feminicidio. Se estiman cifras que van desde las 200.000 a los 5 millones de personas procesadas, de las que entre un 75 y un 90%, dependiendo de épocas y lugares, fueron mujeres. Estamos hablando del feminicidio más ocultado de la historia de la humanidad, la caza de brujas. De todos los posibles orígenes etimológicos de la palabra bruja, nos vamos a quedar con el que ofrece Arthur Evans en Brujería y Contracultura Gay, y que hace alusión al vocablo bugra. Procedente de la voz medieval, vulgurus o búlgaro, se referiría al practicante de aquella religión que despreciaba las jerarquías dentro de la iglesia cristiana, así como el sacramento del matrimonio. Por ello, desde el cristianismo se vinculó inmediatamente herejía bogomila con prácticas de sodomía. A partir del siglo XIII se extendió también la voz bugresa para calificar a la mujer bogomila, que, por el hecho de estar en contra del matrimonio, se entendía que seguramente también lo estaría en contra de la procreación y que, por tanto, estaba actuando contra natura. La identidad de las brujas. ¿Quiénes son? Bueno, la imagen de la bruja, para nuestro imaginario colectivo de hoy en día, es aquella mujer fea, vieja, nariguda, que tiene una escoba, que se come niños, que vive en los márgenes, las periferias, en el mundo rural, que es pobre, que se relaciona con los animales, sobre todo con el gato, con el sapo, las culebras, que tiene una vida nocturna. Y de hecho, fijémonos en algunos dichos populares como ¿qué viene la bruja? O ¿esa es una bruja piruja? Bueno, ¿y de dónde nos llega esta imagen de la bruja? Las brujas existieron porque, desde siempre, porque existió magia desde la antigüedad, así nos lo cuentan los textos clásicos. El cristianismo no introdujo ninguna ruptura en la tradición occidental. El paganismo no dudaba de la existencia de fuerzas ocultas, de dioses y genios, buenos o malos, capaces de intervenir en la vida de las personas para bien o para mal. Estas eran pues las arpías, las sirenas, las parcas, las lamias. No obstante, siempre se ha considerado cosas distintas la magia blanca y la magia negra. No tenían el mismo tratamiento social aquellos hombres que se dedicaban a la magia y que han gozado de distinta consideración y aquellas personas, tanto hombres como mujeres, pero en su mayoría mujeres, que se dedicaban al otro tipo de magia llamada magia negra. Vamos a ver las diferencias. Lo que los magos esperan de los demonios son conocimientos de tipo científico, saber el pasado, el presente, el futuro, dónde encontrar tesoros escondidos o cómo transmutar metales u otras sustancias, pero especialmente la manera de dominar las disciplinas que se enseñaban en las universidades y en las escuelas. La magia serviría para enriquecer las dotes intelectuales de quienes las practicaban. Los demás, los asuntos de la vida cotidiana, eran propio de brujos o brujas. La magia enseñaba a hacer cosas extraordinarias y admirables. La magia blanca, con sus causas naturales, producía efectos extraordinarios. En cambio, la magia negra enseñaba el abominable arte de invocar al demonio y hacer pactos con él. La magia blanca puede ser pública, socialmente considerada, diurna y benéfica, mientras que la negra es secreta, nocturna, antisocial y maléfica en esencia. La magia blanca suponía conocimientos que estaban alejados del vulgo. Era necesario estudiar académicamente para conocerla. Los que a ella se dedicaban eran cultos y formaban parte de la élite. Es decir, se dedicaban a la alquimia, la filosofía, la mineralogía, la astronomía, la geomancia, etc. El mago era una especie de filósofo o de sabio y gozaba de un indudable prestigio. De hecho, muy pocos fueron los magos perseguidos por la justicia. Cuando en cambio eran las mujeres las que se relacionaban con la magia, encontramos hechiceras y brujas. Solían ser analfabetas, tenían un conocimiento empírico de antiguas tradiciones referido al uso de sustancias de origen vegetal y no aprendían en escuelas. Los magos sentían por ellas un desprecio profundo. Si la magia era considerada casi un arte, una técnica, una práctica, la brujería y la hechicería eran poco menos que supersticiones. Por eso se produjo durante siglos una caza de brujas y no una caza de magos. ¿Pero quiénes eran aquellas mujeres que fueron acusadas de brujería? ¿Cómo se fue construyendo la iconografía y, por lo tanto, el prototipo de bruja que tenemos hasta hoy en día? Bien, estamos viendo cómo entonces se criminalizó ese estereotipo basado en mujeres con las siguientes características. Lo primero, mujeres. Mientras que las instituciones modernas que acusaron y procesaron por delitos de fe, tanto instituciones eclesiásticas como laicas, estaban formadas únicamente por hombres. Se calcula, en cambio, que alrededor de un 75% de los acusados de brujería fueron mujeres. Y de ellas hubo un muy alto porcentaje de viudas. Aquí viene la primera imagen o el primer atributo de ese prototipo de bruja, las viudas, las menopáusicas. Hay que tener en cuenta que entre los siglos de la Edad Moderna, entre el XV y el XVIII, Europa se ve asolada por constantes guerras, además de un empobrecimiento generalizado en el siglo XVII o distintas oleadas de pestes. Entonces son muchas las mujeres, además que se quedan, sobre todo a causa de las guerras, que se quedan viudas. Son, por lo tanto, también asociadas por eso a la figura de la viuda sola, pobre y sin oficio. De ahí que muchas se las intentaran apañar convirtiéndose en alcahuetas o en adivinadoras del porvenir ajeno a cambio de unas migajas o de una o de un poco de calderilla. Segundo estereotipo, bueno, son empobrecidas, son pobres. Si bien encontramos acusaciones en todo tipo de rangos sociales, y esto es importante remarcarlo, porque incluso dentro de la corte hispánica, los casos que pasan a ser, hay acusaciones dentro de la corte, los casos que pasan de ser acusaciones a ser realmente procesos inquisitoriales con sentencias son en su mayoría contra personas de los estamentos sociales más bajos. ¿Y esto cómo se justificaba? Bien, pues se decía que las brujas se hallaban entre las mujeres pobres porque los demonios deseaban mostrar su desprecio hacia el creador comprando a las brujas a su precio más bajo. La mayoría de las llamadas brujas eran mujeres mayores, pobres y mendigas, las que se acusaba de usar medios mágicos para robar comida y vino o de ser las causantes de la enfermedad o muerte de animales pertenecientes a otras personas. Es decir, muchas veces se trataban de crímenes contra la propiedad realizados por mujeres desposeídas. La caridad, que había sido una de las virtudes más ensalzadas durante la Edad Media, empezaba a partir del siglo XVI a criminalizarse y a considerarse un ataque a la ética del trabajo. El mero hecho de mendigar convertía a la gente en sospechosa. Vivir de la comunidad y no de tu propio esfuerzo individual se veía como parte de una ética a erradicar. Tercero, son jóvenes. Las jóvenes, en cambio a diferencia de las que eran más ancianas o viudas, ojo que también hay viudas jóvenes, era bastante frecuente. Las jóvenes fueron acusadas sobre todo de seducir y se creó por tanto este otro estereotipo de bruja paralelo al de la vieja pobre y viuda, que es el de la joven sexualizada. Porque las jóvenes atraen por su sometimiento y obediencia, por su fácil dominación y su falta de autoridad. Tanto en Europa como en las colonias europeas en América, los inquisidores utilizaban la sexualidad para subyugar a sus víctimas. Se las acusaba de tener una pasión sexual sin límites, del uso del sexo fuera del matrimonio, en fin, también de la prostitución. Según el Maleus Maleficarum, toda la brujería proviene del apetito carnal que en las mujeres es insaciable. El pecado que nació de la mujer destruye el alma al despojarla de la gracia y todos los reinos del mundo han sido derribados por mujeres. Existen tres vicios generales que tienen un especial dominio entre las mujeres malvadas: la infidelidad, la ambición y la lujuria. Para el cristianismo, la virginidad siempre fue un ideal, y según el Maleus Maleficarum, la mujer es peligrosa por su sexualidad, a pesar de ser necesaria para la reproducción. En este sentido, la sexualidad femenina, cuando no es reproductiva, se veía entonces como un peligro. Vamos abajo. Se me olvidó poner los garbanzos en remojo. Tú acuéstate, que ya voy yo. Quien quita la ocasión, quita el peligro. ¿Qué peligro? Uno muy grande. Ese mozo bajo tu mismo techo y con tu marido fuera. Yo soy una mujer decente. Quieran las ánimas benditas, que lo puedas decir siempre. La juventud busca carne joven y tú aún no la has catado. Yo me debo al Justino. Ah, hija, cuando el demonio se mete en el pecado, tú no sabes cómo calienta y cómo enreda. ¡Ay, Rufa! También encontramos en el prototipo de bruja aquella que come niños. Era un peligro para la infancia las brujas, las que acusaban de brujería, porque según las acusaciones provocaban abortos y eran, por tanto, enemigas de la vida. También se las acusaba de generar infertilidad en los hombres y en los campos. Es verdad que muchas de ellas fueron parteras, muchas de las acusadas, porque hasta el momento en el que en el Renacimiento aparece la figura del médico varón que ha adquirido conocimientos en las escuelas y universidades, desde hacía siglos y no milenios, quienes se encargaban de asistir en los partos eran sobre todo mujeres. Entre ellas se transmitían un conocimiento adquirido de manera empírica, y esto es importante remarcarlo. En el caso de los saberes de las parteras, no eran conocimientos esotéricos ni mágicos, sino empíricos, es decir, estudiados, memorizados, puestos en práctica gracias a la observación y a la técnica. Muchas de ellas fueron acusadas de crímenes contra la reproducción y contra la vida, es decir, de asesinato. Estas acusaciones de matar niños muy posiblemente encubrían la realización de abortos voluntarios, así como probablemente en otras ocasiones también correspondería a muertes naturales de los neonatos, un fenómeno frecuente hasta hace relativamente muy poco tiempo. Relacionadas con las parteras estaban también las herboristas y curanderas, que eran conocedoras de las plantas, árboles y frutos, raíces. Claro, si son ellas las que se pasaban la vida cocinando, es perfectamente lógico que fueran ellas las que más conocimiento tuvieran sobre los efectos de las plantas y animales en el organismo humano. Por eso se las acusaba del uso de pócimas, bebidas y remedios naturales. Es decir, eran poderosas en cuanto que sabias. Y de la misma manera que los médicos varones, que son los únicos que tienen permitido el acceso a escuelas y universidades, pueden ejercer oficialmente, desplazando a la marginalidad a las parteras, estos rechazan y persiguen también a toda esa competencia desleal que eran las herboristas y curanderas. Pero además de estos estereotipos y motivos por los que se acusaba de brujería a las mujeres, las causas podían ser tan dispares como producir tempestades, destruir las cosechas, enloquecer a los animales, cometer actos contra los bienes y personas, causar epidemias, enfermedades, crear impotencia sexual, muerte, matar violentamente, provocar muerte mediante pestes o plagas, provocar abortos, causar la muerte de niños en el vientre materno, trasladarse en cuerpo y espíritu por el aire. Pues según los manuales inquisitoriales, los brujos y brujas tenían el objetivo de devastar la cristiandad entera. Y de hecho, bastaba la declaración de un testigo para que la Inquisición abriera un expediente y por lo tanto procediera a la vigilancia, control, interrogatorio y frecuentemente a la acusación de una persona. Dona eis requiem. ¡Tenemos una bruja! ¡Tenemos una bruja! ¿Que es una bruja? ¡Parece una bruja! Porque se le nota, ¿no lo veis? ¡Mostrádmela! ¡No soy una bruja! ¡No soy una bruja! Es verdad, estás vestida de bruja. ¡Ellos me vistieron así! No. ¡No! ¡Y esta no es mi nariz, es postiza! ¿Y bien? Bueno, le pusimos la nariz. ¿La nariz? Y el sombrero, pero es una bruja. ¡Es una bruja! ¡Una bruja! ¿La habéis vestido vosotros así? ¡No! ¡No! ¡No! No, no, no. Sí, ¡sí! ¡Un poco! Sí, sí, ¡Pero no, tiene no. una verruga! ¿Y por qué creéis que es una bruja? Porque a mí me convirtió en grillo. ¿En grillo? Y mejoré. ¡Pero hay que quemarla! ¡Quemarla! ¡Hay que quemarla! Hay diversas formas de saber si es una bruja. ¿Ah, sí? ¡Dínosla! ¿Cuáles son? Decidme, ¿qué se hace con las brujas? ¡Quemarla! ¡Quemarla! Bien, ¿y qué se quema aparte de las brujas? ¡Más brujas! ¡Madera! ¿Y por qué arden las brujas? En ocasiones, detrás de la acusación por parte de familiares o vecinos se escondían rencillas previas, tanto en el campo como en las ciudades, y en otras ocasiones también se escondían las ansias de apropiación de tierras y bienes de las acusadas por parte de vecinos o jueces. Además, en muchas regiones europeas, las mujeres viudas mantenían el derecho de usufructo de los bienes del marido difunto o desaparecido. Es decir, mantenían el derecho de poder utilizar y seguir gestionando los bienes del marido muerto. Como explica la investigadora Maya Nausia, esto quiere decir que estas mujeres viudas controlaban y gestionaban el patrimonio, fueran los rebaños, los utensilios de labranza, las casas o cualquier tipo de objeto, así como se encargaban del cuidado de los hijos. La viuda es, por tanto, una figura muy pleiteante, que demuestra cómo la mujer puede mantenerse sola sin necesidad de pertenecer a ningún gremio profesional, ni de tener ningún hombre del que depender económicamente, ni al que someterse para cualquier tipo de decisión o acción en todas las esferas de su vida. Y por lo tanto eran extremadamente peligrosas para el orden establecido. Por lo tanto, se persiguió a parteras, herboristas, viudas, pobres, jóvenes, gitanas, esclavas, en definitiva, cualquier mujer era una bruja en potencia. Lo que compartían todas ellas es que fueron mujeres que no se adaptaban a la norma heteropatriarcal y que representan el concepto de lo no aceptable. Este control de los cuerpos y conocimientos de las mujeres formó parte del proceso de disciplinamiento de la clase trabajadora, porque la caza de brujas se produjo de manera paralela y conjunta a la expulsión de los campesinos de las tierras y la desaparición de los derechos comunales del campesinado. Estos derechos comunales permitían a los campesinos pescar, cazar, recolectar, recoger leña, pastar al ganado. Y eso se va perdiendo según va avanzando la construcción del Estado-nación moderno al principio del siglo XVI. Y es un fenómeno que, por tanto, está ligado a las luchas campesinas que tuvieron lugar en Europa en la Edad Moderna, pero que ya venían desde siglos medievales, por ejemplo, pongamos el ejemplo de las Irmandiñas en Galicia. A la vez que se acercaban los campos comunales, por tanto, tenemos que se cercan también los cuerpos de las mujeres. Los procesos inquisitoriales, en los que se utilizaba además a menudo la amenaza y la tortura, concluían generalmente con unas penas que en general la más común era el destierro y la desposesión de bienes. Eran cosas conjuntas, siempre que había destierro iba unida también la desposesión de bienes. Porque además los gastos judiciales del proceso los tenían que pagar el propio acusado, por lo tanto la disposición de bienes servía para hacer subasta pública y poder pagar los gastos de los inquisidores. Esto generalmente iba acompañado de azotes, 100, 200, 500 según la gravedad del asunto y en ocasiones que no son la mayoría, la muerte. En las penas de muerte, la quema en la hoguera, aún estando viva, era solo para los casos más graves. Muchas veces los propios familiares o testigos de la acusación eran incluso quienes llevaban a cabo las torturas. E incluso las condenas más leves, como la desposesión de bienes o el destierro, eran condenas también para los familiares, también hay que decirlo, porque se veían desposeídos de uno de sus miembros, de sus bienes y, lo que es más humillante, el desprecio perpetuo por parte del resto de la comunidad. Para la condenada era aún peor, porque se veía sola, teniendo que apañárselas en nuevos lugares, sin ningún tipo de propiedad ni objeto y, además, destinada a la marginalidad social. Vengo con los pies llenos de camino de estapa. Vengo de quedar. Del buen amor, del amor complejo, carne de tierra, carne de tierra, que anda con la luna. Vengo con las ganas de soltar esta piel muerta. Vengo con las manos llenas. Para hacer memoria histórica y reclamar justicia para todas aquellas personas, insistimos, principalmente mujeres, que fueron acusadas, perseguidas, estigmatizadas, torturadas y asesinadas bajo la acusación de practicar la brujería, la escritora, profesora y activista feminista Silvia Federici escribió en 2004 la obra Calibán y la bruja, que profundiza en el análisis marxista del nacimiento del capitalismo, para completar lo que en aquel no se hizo, tocar las cuestiones de género y abordar la caza de brujas, siendo este un capítulo fundamental dentro de la historia del movimiento obrero. ¿A qué llamamos, pues, caza de brujas? En primer lugar, hay que saber que fue una campaña terrorista dirigida contra todas las mujeres, aunque más concretamente contra las campesinas. Fue orquestada por el Estado en connivencia con la aristocracia terrateniente y con el clero, con la Inquisición. Se dio en áreas boscosas, rurales o de difícil control por parte de las autoridades urbanas de muchos países de Europa, aunque podemos citar como los principales Francia, Suiza, Alemania, Países Bajos, Inglaterra, Escocia, Suecia y los territorios de las coronas de Castilla y Aragón, con sus archipiélagos y sus posesiones coloniales correspondientes. Desde Europa se trasladó a África y América. El momento álgido de esta guerra contra las mujeres fue la Edad Moderna, los siglos del Renacimiento, el racionalismo y la Revolución Científica, siglos XVI y XVII respectivamente. Es la época de la transición del feudalismo al capitalismo. ¡Qué mala! ¡Pero qué mala soy! ¡Argios, vatios y turbinas! ¡Produzco crisis y ruinas! ¡Y la razón nadie la adivina! Ponen mucho esmero los banqueros y los pobres sufren serios quebraderos. El capital a veces se las hace pasar mal, es natural. ¿Cómo controlar un volcán? ¡Subiré el precio del pan! ¡Viva la economía! ¡Viva la guerra fría! Además, podemos considerar que fue una campaña multimedia, puesto que se emplearon todos los medios que se tenían al alcance en aquellos momentos para hacer exitosa dicha guerra contra las mujeres. Fue de crucial importancia el uso de la imprenta, gracias a la que se difundieron multitud de manuales de demonología y brujería. El más célebre y responsable del aumento de las acusaciones por brujería fue sin duda el Maleus Maleficarum. Obra de los inquisidores Sprenger e Institoris, El martillo de las brujas o Maleus Maleficarum, fue un tratado que sirvió de guía para filósofos, teólogos, juristas, jueces, para actuar en contra de las brujas. Se escribió entre 1486 y 1487. Gracias a la difusión del Maleus Maleficarum, aumentaron considerablemente las acusaciones de brujería y fue sin duda el manual más empleado por los perseguidores de las mujeres. El Maleus Maleficarum aprovechó una bula papal emitida por Inocencio VIII 2 años antes de la publicación del libro para dar carta blanca a la actuación de los inquisidores en las zonas de Alemania. En esta bula papal, el Papa Inocencio VIII declaraba que la Iglesia era creyente en la brujería y que toda aquella persona que negara la existencia de las brujas sería considerada, a su vez, hereje y podría ser juzgada por este mismo delito. La caza de brujas fue, por tanto, producto de hombres muy formados y absolutamente crédulos, eruditos tales como Martín del Río, Henri Bouguer, Pierre de Lancre o Jean Poudin, a los que les unía una misma y única visión del mundo, la androcéntrica. Eran todos ellos hombres formados en leyes, filosofía e inclusive muchos de ellos en economía. Curioso dato. ¿Cómo se llegó a controlar al campesinado siervo de Europa? Os lo explicaremos un poco más adelante. Pero ya os vamos anunciando que tuvo mucho que ver la eliminación de los espacios que usaban de forma comunal, como eran los bosques. Por otro lado, para dominar a la población autóctona de América y de África, se introdujo, por invasión y conquista, la aculturación y la cristianización, que conllevó la colonización de cuerpos y mentes, el racismo y la constitución de las personas que allí habitaban como máquinas de extracción de oro y plata para la acumulación del metal precioso precapitalista. En lo que a las mujeres se refiere, la caza de brujas, aunque fue dirigida para todo el conjunto de aquellas, se disciplinará y asesinará especialmente a las de los estratos más bajos, como ya hemos comentado, y principalmente a las de ámbito rural, puesto que las campesinas fueron las que más resistencia opondrían a la introducción del sistema capitalista en las zonas agrícolas. ¡Ay, qué bonito es volar! Y a las 2 de la mañana, y a las 2 de la mañana, y ay, qué bonito es volar, ay mamá, volar y dejarse caer en los brazos de tu hermana, en los brazos de tu hermana, y hasta quisiera llorar. Me agarra la bruja, me lleva al cuartel, me vuelve maceta, me da de comer. Me agarra la bruja, me lleva al cerrito, me siente en sus piernas, me da de besar. Y ay, dígame, ay, dígame, ay, dígame usted, ¿cuántas criaturitas se ha chupado usted? Pretensiones de chupar usted. Y ahora sí, maldita bruja, ya te chupaste a mi hijo, ya te chupaste a mi hijo. Y ahora sí, maldita bruja, y ahora le vas a chupar y a tu marido el hombre. Chupar. Me agarra la bruja, me lleva a su casa, me vuelve maceta y una calabaza. Me agarra la bruja, me lleva al cerrito, me sienta en sus piernas, me da de besito. Ay, dígame, ay, dígame, ay, dígame usted, ¿cuántas criaturitas se ha chupado usted? Ninguna, ninguna, ninguna, ¿no ve? Tengo pretensiones de chuparme usted. Para dominar a las mujeres, tres aspectos fueron esenciales. Primero, reducir su esfera de acción. Segundo, expropiarlas de sus conocimientos y sus formas de relación. Y tercero, de sus cuerpos. Para reducir la esfera de acción de las mujeres, se las confinó paulatinamente al trabajo doméstico. Se desprestigió aquel, invisibilizándolo o trivializando su importancia. Se estableció la división sexual del trabajo muy diferenciada. Ella quedaría como la reproductora, que no tenía un salario, y él como el productor, que por ser aquel que traía el sueldo a casa, se convierte además en el dueño del hogar por este mismo motivo. El matrimonio quedó establecido como la única forma de estar en el mundo para las mujeres. Se fue muy progresivamente instalando el nuevo modelo burgués capitalista de feminidad y domesticidad. La familia quedó constituida como un microestado que reproducía en pequeño lo que se daba en grande. En cuanto a la expropiación de los conocimientos de las mujeres, o bien se eliminaron aquellos, o bien fueron acaparados por los varones, que los convirtieron en la llamada cultura oficial, la heteropatriarcal. Las formas de relación comunal y las redes de apoyo de las mujeres fueron también destruidas. Se fue creando la idea de que las mujeres juntas solamente podían ser rivales y jamás aliadas. Silvia Federici explica en Caliban y la bruja que el término go-ship, que en inglés venía en origen a significar algo así como unión, pasó poco a poco a convertirse en sinónimo de cotilleo, para indicar que las mujeres juntas nunca estaban unidas, sino probablemente fraguando alguna acción malévola contra otras. De ahí el cotillear. En cuanto a la expropiación de los cuerpos, se convirtió los úteros de las mujeres en máquinas de parir futura mano de obra. Igual que se acercaban las tierras, se acercaban los cuerpos y se penalizaban especialmente aquellas relaciones que eran consideradas antinatura, como podían ser las lésbicas. Por otro lado, el control de la natalidad, la anticoncepción o el aborto fueron duramente penalizados a partir de la Edad Moderna. Un capítulo del Malleus Maleficarum, que nos indica bastante de lo que estamos hablando, era dedicado a las parteras, a las que calificaba de asesinas y de brujas. Cuando esa mujer estaba paría, uno cogía la hoja de la guayaba, la hoja, los cobollos, cogía la cáscara del guayabo, cogía la cáscara de guama y hacía ese, cocinaba todo eso y ese era el bajo, para darle bajo a las mujeres. Y se pringaba. Para el niño que tiene ojo, yo cojo hierba de aquí, me voy a la galería y consigo la hierba. Además se les da, toma y les mete sobijo a los niños. La brujería acabó siendo convertida en la más peligrosa forma de herejía y además en un doble atentado. Primero, porque iba contra la fe, es decir, era herejía. Y segundo, porque iba contra las personas y bienes, es decir, que era maleficio. Puesto que la brujería era un plan sistematizado para destruir la cristiandad y romper Europa, competía contrarrestarlo desde las diferentes autoridades en connivencia en un plan muy organizado, que es, como os hemos explicado, la caza de brujas. ¿Y la caza de brujas se dio por igual en toda Europa? No, no fue así. En países como Francia, Suecia, Alemania, por ejemplo, se tuvo más en cuenta la vertiente de delito del maleficio, es decir, el atentado contra bienes y personas. Por ello, actuó más la justicia civil, la justicia estatal. Fue elevadísimo el número de procesos y condenas a muerte. Que sepamos, el último caso se dio en Suiza, el de Anna Goldin, en 1782. Y el manual que siguió siendo el más utilizado como guía para los procesos que se siguieron a las mujeres fue el Maleus Maleficarum. En el caso de España se tuvo más en cuenta como delito de herejía y actuó mucho más la justicia eclesiástica e inquisitorial, exceptuando el caso, por ejemplo, de Zugarramurdi. Hubo un menor número de condenas a muerte en Europa, pero esto no significa que no fueran verdaderamente las persecuciones terribles. ¿Y por qué se dio menor número de condenas de muerte en España que en Europa? Porque aquí se estaba bastante entretenido, como dice Pilar Pedraza en Brujas, Sapos y Aquelarres, en exterminar a judíos y moriscos. Además, una muy buena parte de las acusaciones por judaizante o por morisco se aplicó también a las mujeres. ¡Niso! Para saber más sobre la caza de brujas, algunas recomendaciones de Ana Armengol, Entre la Europa de la caza de brujas y el racionalismo hispano. Pilar Pedraza, Brujas, sapos y culebras. María Tauset Carles, Por el sieso y la natura, una lectura literaria de los procesos por brujería. Amaya Nausia, Entre el luto y la supervivencia, viudas en la Navarra moderna. El cómic underground Meg, Moj y Búho, que trata de las aventuras de una bruja, su novio, el gato, y su gran amigo, el búho, de Simon Hanselman. Y por último, y muy importante, Caliban y la bruja, de Silvia Federici, Mujeres, cuerpo y acumulación originaria. El programa ha sido realizado por Sonia Luz y Lucía de las Casas en el contenido, Marta Rojo en la mezcla.